en la mañana de Kermesera, en el 106.1, y tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Iván Cisneros, que es delegado de ATE en TOA y además es delegado de la Comisión Interna de El Corralón. Esta semana surgió una especie de inconveniente, o de conflicto, podríamos decirlo también de esta manera, donde los empleados de ATE lo que pedían era el pase de 9 trabajadores a la planta permanente de la Municipalidad de TOA. Hubo respuesta por parte del intendente Ariel Rojas, donde se mostró sorprendido, ¿no?, por esta postura del gremio. Lo vamos a consultar con respecto a esta situación a Iván Cisneros, quien ya está en comunicación telefónica. Iván, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto. Gracias por atendernos. Iván, ¿cuál es la situación de los trabajadores de ATE en este momento con la Municipalidad de TOA? Nosotros en este momento ya llegamos a un acuerdo. En la asamblea del día lunes se apersonaron el secretario de Hacienda, Melchor, la asesora legal Soledad Nievas y el secretario de Obras Públicas, Luis Macías. Uh-huh. Ante los compañeros, el secretario de Hacienda se comprometió a el primero de mayo ya dar la planta permanente a los compañeros, los 8 compañeros que habían quedado del arreglo anterior o de actas anteriores, que eso fue agosto, septiembre del año pasado. Muy bien. La recategorización para los compañeros que están en planta permanente. En realidad nosotros, si bien estamos en la parte del corralón, hay dos partes, ¿sí? La gestión de los pases a planta para los compañeros son del corralón. Los 8 son del corralón y hay un compañero más que quedó, que nosotros consideramos que él debería estar en planta permanente por las tareas que realiza. Es uno de los compañeros que integran la cuadrilla de recolección de residuos domiciliarios, los coleos, que normalmente se le llama, el que corre juntando la basura, y la otra parte, lo que es la recategorización de los compañeros en planta permanente, que si bien la hacemos desde el corralón, por decirlo de alguna manera, porque somos los que estamos haciendo la asamblea, también es extensiva, y lo hemos dejado claro que es para todos los compañeros que están en planta permanente, no, uh-huh, es para únicamente los que están en el corralón. Muy bien, bueno, entonces podemos... Nosotros teníamos, sí, un acuerdo que si bien lo habíamos hecho de forma verbal y por ahí no había quedado en actas, claro, de que en marzo de este año, aprobado el presupuesto, iba a ser efectivas la recategorización y los pases a planta. Uh-huh. Esto fue lo que generó esto fue lo que generó el malentendido, Iván. Y porque cuando nosotros el arreglo de palabra, digo, ¿no? Claro, ¿entiende? Porque bueno, no había quedado asentado en actas y el tema es este. El 7 de marzo nos sentamos a hablar con la expectativa de que nos dijeran, bueno, ya estamos en condiciones de hacer efectiva la recategorización y el pase a planta de estos 8 compañeros, y contemplar también la posibilidad del otro compañero, porque habíamos estado haciendo gestiones, y nos dicen que lo va a hacer efectivo recién a fines de junio, cuando cierre el primer semestre. Entonces, ante esa situación o ante esa propuesta del Ejecutivo, nosotros trasladamos a la asamblea, a los compañeros, hicimos una asamblea, y los compañeros decidieron que no aceptaban esa propuesta. Uh-huh. Dejó claro que las decisiones no las tomo yo como delegado, las decisiones se toman en conjunto, en votación unánime, por todos los compañeros que integran la asamblea, que son prácticamente la mayoría de los compañeros que están en el corralón, y somos muchos. Yo le transmito al secretario de Hacienda que los compañeros no están de acuerdo con eso, y que nosotros el lunes íbamos a hacer una asamblea. Y aclaro acá, necesito sí o sí aclarar esto porque es lo que marca la gran diferencia. Nosotros en ningún momento hicimos de paro, ¿sí? Hicimos una asamblea como se puede hacer en cualquier momento. Nosotros tenemos 2 horas diarias para hacer asambleas. Lo contempla la ley y es lo que nosotros, está en pleno uso de nuestros derechos. Entonces, en esa asamblea hablamos de la situación, se apersona el Ejecutivo. Y ahí, delante de todos nosotros, el señor secretario de Hacienda, Luis Melchor, se compromete a que el primero de mayo ya va a estar efectivo los 2 puntos fuertes que estamos pidiendo en esta negociación. Los pase a planta de los 8 compañeros y la recategorización de todos los compañeros de planta permanente que son parte de la municipalidad, empleados de la municipalidad. Muy bien. Bueno, entonces estaría resuelto, ¿no?, en principio este conflicto que habían planteado en el arranque de la semana. Sí, está resuelto porque el compromiso cara a cara con los compañeros y después plasmado en un acta que se firmó ayer, sí. Estuvimos casi hasta las 2 de la tarde, con Melchor, con Soledad Nievas y con Maciel, y también en un instante estuvo unos minutos con nosotros el viceintendente Álvarez, charlamos también con ellos y queda esperar que el 1 de mayo los compañeros ya tengan, ¿sí? Sí, que se haga efectivo. La recategorización, claro. ¿Sí? Debe ser así. El 1 de mayo ya tienen que estar cobrando el mes de abril, ¿no es cierto? El mes de abril ya tiene que venir con la recategorización, que es el mes que van a cobrar en mayo. Muy bien. Bueno, esto es lo que quedó firmado en el acta, me dice. Eso es lo que está firmado en el acta, sí. Muy bien. ¿Hubo buena predisposición por parte de la municipalidad en este sentido? ¿De tratar de llegar a un acuerdo? Desde el momento que él se compromete con los compañeros cara a cara, sí. Uh-huh. Pero hubo que cumplir, sí. Pero nos reservamos el derecho de hacérselo firmar. Está bien. Porque, ellos dicen nos mostramos sorprendidos. Y sí, que se muestran sorprendidos. Pero antes de sorprenderse, tienen que fijarse de no desdecirse de lo que se dice en su momento. Más allá de que esté firmado en acta o no. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Hay que tener palabra. ¿Sí? Y los compañeros son gente trabajadora, ¿sí? Gente que viene desde hace años esperando la posibilidad de un pase a planta, y tienen ese detalle, que es muy importante, el tema de confiar en la palabra, y mucho más si es de un funcionario público. Muy bien. Bueno, y eso, sí. Eso fue un poco lo que generó toda esta situación, Iván, ¿no? Porque tenían como este compromiso de palabra que, bueno, el intendente dijo desconocer, y a través de toda esta situación se genera como una especie de malentendido, que también fue la palabra que utilizó Ariel Rojas, ¿no? Con los trabajadores de ATE, donde ustedes esperaban este pase a planta de 9 trabajadores, más la recategorización, pero al no tener un papel firmado, digamos que como que todo eso legalmente carecía de validez. Uno quiere pensar que la persona que tiene enfrente, que es el funcionario que está al frente de las decisiones, y más en un municipio, tiene palabra. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, la gestión de Rojas hace 12 años que está. Y nosotros tenemos compañeros que hace 7, 8, 10 años, 4, 5 que están, se vean perpetuando en una misma situación contractual, sin tener la posibilidad de pasar a planta. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, si nosotros tenemos por un lado, que tenemos un intendente que hace 12 años que está como intendente, ¿sí? Y nosotros le estamos reclamando, o estamos pidiendo, o estamos necesitando que nos cambie, le cambie a los compañeros a su situación laboral, que hace 10, 12, 7, 8 años que están en una misma situación, ya sea que están precarizados, que están en negro, que no tienen nada, o que están en una resolución 65, o en un contrato, si es el paso previo al pase a planta. Uh-huh. Y no tenemos la posibilidad, o no tienen la posibilidad de pasar a planta, obviamente que ellos necesitan mejorar su situación laboral. Claro. Y le voy a decir por qué necesitan mejorar su situación laboral. Porque está considerado trabajo precario toda situación contractual, por la sencilla razón de que, al ser de renovación anual, no le da la estabilidad laboral. Lo único que le da la estabilidad laboral es estar en planta permanente. Seguro. Y no, por los años que tienen los compañeros trabajando en una situación contractual, están en condiciones de estar en una planta permanente. Y no porque lo diga yo, lo dice la ley 643. No, tiene que tener un tiempo, ¿sí? Donde obviamente que el compañero tiene que tener, se mide. Hay puntos bien específicos de qué es lo que tiene que cumplir el trabajador. Si cumple todo eso, y no puede estar más de 2 años, tiene que estar en planta. ¿Entiendes? Sí, no, totalmente. El Estado, sea municipal, provincial o nacional, no puede tener trabajadores en negro. Nosotros en agosto, cuando hicimos la asamblea, que logramos el pase de 22 compañeros que estaban en negro, pasaron a una resolución 65, de 65 pasamos 4 compañeros a un contrato mejor, y 12 compañeros que estaban en un contrato PM a planta permanente, ¿sí? También hubo el caso de una compañera que tenía 18 años en negro, y la pasaron a una resolución 65. Uh-huh. Una resolución 65 es un contrato, ¿no? Es un contrato básico, no tiene aportes jubilatorios, cobra por recibo, pero no tiene obra social, por ejemplo. Uh-huh. Perfecto. Iván, bueno, por lo pronto están trabajando con normalidad, en su caso en el corralón, pero el resto de los trabajadores que están incluidos dentro de ATE están todos trabajando con absoluta normalidad y esperando que, bueno, se concrete esto que firmaron en el día de ayer. El grupo de compañeros que se convocó en la asamblea el día lunes a la mañana, sí, automáticamente cuando acordaron con los del Ejecutivo, ellos se retiraron, ¿sí? Nosotros hicimos una pequeña asamblea para después transmitirle al de Hacienda que tenía que quedar constado en acta, y tomaron tareas automáticamente. Inmediatamente tomaron tareas y se dedicaron a hacer el trabajo que todos los días hacemos. Uh-huh. Muy bien. Es más, nosotros tenemos la voluntad de trabajo de... Bueno, ahora esperamos, ¿sí? Sí. Pero nosotros ya arreglamos, trabajamos de forma normal, ¿sí? Esperando a que la fecha, primero de mayo, los compañeros tengan lo que el secretario de Hacienda les prometió cara a cara. Muy bien. Bueno, pero ahora además hay un documento firmado que ya, digamos, le da otra validez, otra consistencia a todo esto. Está bien, eso, uh-huh, eso es lo de rigor, está bien. Sí. Pero bueno, también tengamos el valor de la palabra. Sí, por eso soy chapado a la antigua, pero me parece que no estoy tan errado. Qué importante, sí, lo que está diciendo, totalmente. Me parece que no estoy tan errado. No, ¿sí? No, por supuesto. Y más que un funcionario venga y te diga una cosa y después se desdiga, me parece que no es justo para los compañeros trabajadores. Muy bien. Y otra de las cosas. Es entendible. Es entendible un poco la desconfianza, digo. Y sí, hay que confiar y desconfiar. Pero bueno, nosotros no vemos que haya de parte de los funcionarios un proyecto que contemple las necesidades o los adicionales o las condiciones laborales de los trabajadores. Así de clarito se lo digo, y se lo discuto a cualquiera. En este momento, si nosotros en un año hemos logrado lo que hemos logrado haciendo las gestiones, porque ATE es el único gremio que está haciendo esta lucha. ¿Sí? Se ha logrado mucho, eso es importante, ¿sí? Tanto de parte del municipio como nuestro, porque nos hemos sentado con ellos y nos hemos colado, pero si nosotros tenemos que venir a decirle al Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer, me parece que no. Nosotros nos amparamos en nuestros derechos laborales, por eso hacemos, como trabajadores, hacemos el reclamo que corresponde dentro de lo legal. Nosotros no hacemos nada ilegal. Se informa a la Secretaría de Trabajo, tenemos el asesoramiento del Consejo Directivo Provincial de ATE, que se ha puesto al hombro también la lucha de los compañeros, y hemos logrado mucho. Y yo, bueno, voy a decir algo, que esto va directamente a la valorización que yo tengo como trabajador y como delegado para mis compañeros. ¿Sí? Yo, si tengo que decir algo, mis compañeros como personas y como trabajadores son impecables. Y en esas líneas yo los defiendo y me pongo al frente de la lucha. ¿Sí? Y que me digan lo que me digan, pero que de mis compañeros no me ataquen. Y sino que se pongan al hombro, se echen sobre el lomo la gente que por ahí critica, sí, la defensa de mis compañeros. A ver si les cabe el traje. En este momento nosotros estamos teniendo una lucha y la vamos a seguir adelante. ¿Y por qué se siente cuestionado, Iván? Y porque por ahí hay comentarios o lo hacen público en publicaciones de Facebook con respecto a las medidas que nosotros podemos tomar. Yo no me siento cuestionado. Sí, lo que digo es que por ahí hay comentarios que que se hacen y que no, en realidad no tienen ni idea, digamos, de lo que es, de lo que le pasa al trabajador y de por qué reclama. ¿Entiendes? Entonces, hago una clara defensa de mis compañeros. Está clarísimo. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a usted. Le mandamos un abrazo. Buenos días. Que tenga buen día. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Iván Cisnero, delegado de AT en TOAI, comentando un poco, ¿no? Cómo, bueno, en apariencia se resolvió el conflicto que suscitó en el comienzo de esta semana.